tú. Sergio. Me voy, negro. Cerró la portera. Metí la vaca en el zaguán. Me sigue el represor. Me sigue, me sigue. Quiero ser.